Estos son los nuevos reyes. Dímelo, King. Ella tenía todo lo que me gustaba, pero y ella tenía a alguien que la amaba. En su vida no la portaba. Ay, yo, con lo loco que estoy, con lo terco que soy, entendí que alejarme es mejor. Quizá en otra vida, amor, quizá está en otra liga nuestro amor. El tiempo no entendía, no, fue que tarde llegué y no pude tenerte. Quizá en otra vida, amor, quizá está en otra liga nuestro amor. El tiempo no entendía, no, fue que tarde llegué y no puedo tenerte. Ay, a tu vida, amor. Ay, mala mía, amor. Ay, mala mía, amor. Quiero dañar yo tu relación. La verdad me afecta, no tenerte cerca. Yo tengo que aceptar que ya no hay manera de que tú estés en mi cera. Por ti yo formo una balacera. Discúlpame si yo te paso por al lado y tú estás con él bailando pegado. No quiero que me vaya a mirar rayado, porque te lo juro que no me quedo callado. Quizá en otra vida yo te tenga, porque ya no creo que sea en esta. Y de pronto ya yo gano esta pelea. Llegale. Quizá en otra vida, amor, quizá está en otra liga nuestro amor. El tiempo no entendía, no, fue que tarde llegué y no puedo tenerte. Quizá en otra vida, amor, quizá está en otra liga nuestro amor. El tiempo no entendía, no, fue que tarde llegué y no pude tenerte. Ay, en mi vida, amor, fue mala mi amor. Quiero dañar yo tu relación, que me castigue Dios. Puntualidad, tan fuerte a mí me iba a perjudicar. Hoy el reloj se ha llevado mi mitad. Es como mis piernas para caminar. Qué injusticia, qué ironía. Cuando más te sentí mía, me doy cuenta que a ti otro sol te derretía. No fue suficiente como tal por ti moría. Cuando hice todo pa' que no te fueras de mi vida. Quizás no nos amamos y quizás nos confundimos. Otra pasada del destino. Fuimos una piedra en el camino. Esto no es en vano y quizás nos encontremos. Tú por tu lado y yo en el mío, tratando de llenar nuestros vacíos. Quizás en otra vida, amor, quizás está en otra liga nuestro amor. El tiempo no entendía, no, fue que tarde llegué y no puedo tenerte. Quizás en otra vida, amor, quizás está en otra liga nuestro amor. El tiempo no entendía, no, fue que tarde llegué y no pude tenerte. Ay, en mi vida, amor, fue mala mi amor. No quiero dañarte tu relación, que me castigue Dios. Yeah, este es Saide. Eres mi baby, de mi amor. La E, Mr. La Voz. El que nunca falla, pay. Dime la alta furia. No se la esperaban los nuevos reyes. Los nuevos reyes. Dímelo, King, el grupo B.